Táchira. Opinamos sobre nuestro regreso a clases. Mi nombre es Natalie Francesca Urbina Corredor y yo estoy muy feliz de estar en la escuela. Quería volver porque ya en vacaciones uno le hace mucha falta a la escuela. Juan David Cárdenas. Muy bueno que la escuela está abierta para nosotros estudiar, aprender. Me gusta la escuela. Y es muy bien que esté abierta porque si a nosotros nos gusta aprender, podemos aprender más y leer. Y poder dibujar, aprender, multiplicar, sumar, restar, dibujar, escribir, bueno, de todo, hasta pintar. Y por eso necesitamos la escuela. Gracias. Hola, yo soy Mel. Mi primer día de clase y estoy bien, estoy emocionada. Gracias por este día que entré y estudiar mucho. Y gracias por toda la gente que nos ayudó y para pasar a segundo grado. Hola, me llamo Esteban. Estoy en sexto C y me gusta el regreso a clase porque uno conoce de nuevas personas y bueno, y se ve con sus amigos viejos. Mi nombre es Alison Gabriela Brogea, estoy en sexto grado C y es bonito regresar a clases porque me gusta mucho estudiar. Me llamo Angélica María Valencia Montoya, estoy en cuarto A. Me gustó, ya estaba cansada de estar en la casa y me gustó mucho cómo lo decoraron, los salones y todo. Y la profesora. Me llamo Sergio Miguel Maldonado Ruiz, soy de quinto B. La razón por que vine aquí en la escuela es porque había deportes, personas amigables y nada más. Me llamo Ricardo Andrés Hernández Paz, soy de quinto B. Y opino que muy bien. Vine a la escuela porque me motivó el deporte y el estudio. Me llamo Unai. Sí, estudio tercero A. Muy alegre por compartir con mis amigos. Y mi mamá está muy alegre porque pasé tercero A. Y mi profesora también y toda mi familia también. Soy Gabriel Eduardo Valls y hoy estoy en la escuela polideportiva con mis amigos para compartir una tonta con un juego. Entonces, ahora que nosotros estamos juntos, podemos estudiar juntos todos los días. Me llamo Kerly Yuné y estudio quinto B. Y hoy la pasé muy bien. Y con la profesora que me tocó, estoy muy contenta. Y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para este año escolar. Los niños y las niñas de la Escuela de Talento Deportivo Táchira opinamos sobre nuestro regreso a clases.